Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Esther Molina y Cristian Soto. Hoy, en una nueva entrega de la serie Mi Tokio, vamos a hablar sobre la torre Tokyo Sky Tree. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo traerá los informes de recepción. Hola, queridos amigos, ¿qué tal están? Esta semana volvemos a ofrecerles el programa en modalidad remota para hablarles de uno de los símbolos más representativos de la capital japonesa, la torre de transmisiones Tokyo Sky Tree, inaugurada en mayo del 2012 y ubicada en el tradicional distrito de Sumida. Esta megaestructura de 634 metros no solo es la construcción más grande de Japón, sino también la torre más alta del mundo. Sí, Tokyo Sky Tree fue reconocida como la más alta de las torres tras superar el récord de 600 metros de altura establecido anteriormente por la Torre de Telecomunicaciones de Cantón, en China. Sin embargo, el premio al edificio más alto del mundo se lo lleva uno ubicado en Dubái, el famoso Burj Khalifa, un rascacielos de 828 metros de altura y 163 pisos. La función principal de Tokyo Sky Tree es servir como torre de emisión de ondas de radio, las cuales se utilizan para las transmisiones de radio y televisión. Pero también funciona como un importante mirador, punto de interés turístico y un lugar donde se llevan a cabo toda clase de investigaciones relacionadas con los fenómenos climáticos. Eso es. Como les contamos el año pasado en un programa de esta misma serie, la famosa Torre de Tokio, construida en 1958, sirvió durante décadas como la principal antena de transmisiones de la capital japonesa. En 2003, la región de Kanto comenzó con el servicio de transmisión digital, pero los edificios de más de 200 metros que habían empezado a aparecer en la zona del centro de Tokio amenazaban con interferir en la correcta difusión de las ondas de radio. Fue entonces que se hizo necesaria la construcción de una torre de más de 600 metros para garantizar que las señales no fueran bloqueadas por los edificios más altos. Las obras de construcción de la colosal Tokyo Sky Tree comenzaron el 14 de julio del 2008 y terminaron el 29 de febrero del 2012, fechándose como día de inauguración el 22 de mayo de ese mismo año. El resultado fue tremendamente positivo, ya que después de que los sistemas de transmisión de radio se trasladaran a esta nueva torre, la capacidad de transmisión para el servicio digital terrestre se duplicó. Además, desde el primer día, este lugar se transformó en un importante punto turístico que recibía a miles de visitantes en cada jornada. Eso es. Además, alrededor de Tokyo Sky Tree se creó una gran área comercial y de entretenimiento llamada Soramachi, un acuario, un planetario y un importante edificio de oficinas. A todo este gran complejo se le conoce como Tokyo Sky Tree Town. Pero sin duda el mayor atractivo lo ofrecen los dos miradores que hay en la torre, situados a 350 y 450 metros sobre el nivel del suelo. En el primero, llamado Tembo Deck, se puede disfrutar de una vista panorámica de 360 grados que en un día despejado permite observar el paisaje hasta unos 70 kilómetros de distancia. Así es posible tener una perspectiva única tanto de Tokio como de las ciudades colindantes. Eso es. Y en el segundo mirador, llamado Tembo Galería, encontramos un corredor con paredes de vidrio que rodea en forma de espiral a la Sky Tree y que además lleva directamente al punto de observación más alto de la torre, el Sorakara Point, o punto desde el cielo, ubicado a 451,2 metros de altura. Sí, la primera vez que visité ese lugar hace varios años y miré desde el punto más alto, tuve la sensación de estar flotando en el aire. La ciudad se veía como si fuera un diorama. Los edificios parecían de juguete y los pequeñísimos autos que se movían en las carreteras como puntitos negros recordaban a hormigas. Si el clima lo permite, también desde ambos miradores se puede ver el monte Fuji e incluso es posible llegar a percibir levemente la curvatura de la Tierra. Es una experiencia que no tiene comparación. La torre Tokyo Skytree forma parte del paisaje urbano de la ciudad y es posible verla desde distintos lugares de la capital. Su característico color blanco azulado, un tono original basado en un color tradicional japonés llamado Aijiro, que hace que la torre destaque contra el cielo azul, ofreciendo una impresión vibrante. Otro aspecto interesante de Tokyo Skytree son sus iluminaciones, las cuales se alternan diariamente y se basan en temas del periodo Edo. En total son tres: Iki, que representa el espíritu de los plebeyos urbanos, Miyabi, o las artes tradicionales japonesas, y Nobori, que se refiere a la prosperidad. Además, la torre exhibe iluminaciones especiales para conmemorar eventos como el Día de San Valentín, la Navidad o la época de florecimiento de los cerezos. La idea de tomar temas del periodo Edo vino en parte por la ubicación de la torre, ya que el distrito de Sumida se encuentra muy cerca del centro antiguo de Tokio, el llamado Shitamachi, del periodo Edo, donde floreció una rica cultura de arte y diversión de la gente común. Exactamente. Muy cerca se encuentra el antiguo barrio de Asakusa, conocido como cuna de artesanos y comerciantes, donde hasta el día de hoy se conserva la herencia cultural del periodo Edo. Además, esta zona está atravesada por varios ríos, como el Arakawa y el Sumidagawa, que en el pasado fueron fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Skytree intenta integrar y transmitir esta riqueza de la cultura local tradicional, a la vez que se planta como un símbolo de vanguardia arquitectónica y tecnológica. Prueba de ello es su moderno diseño, que la base es triangular, pero que se va redondeando conforme avanza en altura, hasta exhibir en la parte más alta la forma de un círculo perfecto. Los ingenieros y diseñadores de la torre optaron por desarrollar una estructura con la base en forma de trípode debido al poco espacio del que se disponía para la construcción. Y un diseño más clásico, con cuatro patas y una base ancha, como el que podemos ver en la Torre Eiffel o en la Torre de Tokio, hubiera resultado prácticamente imposible de realizarse. Sin embargo, el resultado fue una estructura elegante, original y con un diseño que la diferencia de cualquier otra torre. Eso es. Y oye, Cristian, hace poco volviste a visitar la Tokyo Skytree, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue tu visita? Sí. Fui para conseguir la información para este programa y también para sacar las fotos que pusimos en el blog, que no se las pierdan porque están realmente muy lindas. Fue un día bien temprano y por suerte me tocó un cielo despejado. Digo por suerte porque toda esa semana estuvo lloviendo, pero justo el día que yo fui, bueno, salió el sol. En la torre me recibió el señor Kano, quien me hizo un tour completo por Skytree, explicándome las particularidades de la torre y respondiendo a todas mis dudas. ¿Y sobre qué le preguntaste? Bueno, una de mis grandes dudas era qué pasaba con la torre cuando hay terremotos o tifones. Resulta que a mayor altura los sismos se sienten más, o por lo menos esa es la sensación que se tiene. Así es que no me quería ni imaginar lo que debe ser experimentar un terremoto en un lugar tan alto. Cierto, pero tengo entendido que el diseño de la torre es completamente antisísmico. Exactamente. El señor Cano me contó que Skytree supera con creces los estándares de seguridad de otros rascacielos de Japón, ya que cuenta con una estructura subterránea unida a las patas de la base que se comporta como una especie de pared articulada, aumentando la resistencia a la fricción con el suelo. Además, la estructura tiene un pilar central que ayuda a reducir las vibraciones en la torre hasta en un 50% en caso de terremotos. Esta tecnología se parece a la que se puede encontrar en las pagodas tradicionales japonesas de cinco pisos, las cuales han resistido sin colapsar a innumerables terremotos durante cientos de años. Se cree que su secreto radica justamente en su característico pilar instalado en el centro de la estructura. Impresionante. Me imagino que siendo una construcción tan segura, también podría servir como instalación para la prevención de desastres. Sí, llegado el caso, también puede ayudar de esa manera a la comunidad. Muy bien, y para ir cerrando el comentario de hoy, ¿qué es lo que más destacarías de visitar esta torre? Yo creo que justamente el hecho de poder ver Tokio desde una altura inimaginable, para mí es una de esas experiencias en la vida que te hacen sentir infinitamente pequeño y que por lo mismo se recuerdan para siempre, como la primera vez que uno viaja en avión y mira por la ventanilla y el mundo se ve completamente distinto. Es por eso que les recomiendo a todos nuestros oyentes que no se pierdan la oportunidad de visitar esta colosal torre cuando puedan venir de visita a Tokio. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias por tu reportaje y amigos, no se olviden de escribirnos para contarnos sobre los miradores que hay en sus ciudades. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. La canción que hemos elegido hoy se titula Kaseo Atsumete o Recoge el viento y está interpretada por Happy Endo. ¡Que la disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Argentina. Desde Ezpeleta nos escribe David Yurestia. Nos hace llegar sus saludos y nos cuenta que le gustó mucho el programa sobre el Museo del Arte del Bonsai en Saitama. Dice que le asombró conocer tantos tipos de bonsai y que los inmigrantes japoneses los llevaron a la Argentina hace muchos años y ahora hay miles de aficionados. Además, nos cuenta que uno de los árboles típicos de bonsai que se utilizan allí es el ombú, que dice que es una especie gigantesca que crece en la pampa. Muchísimas gracias, David, muy interesante. Sí, muchas gracias. Seguimos en la Argentina. Nos llega un correo desde La Plata, lo manda Ariel Damián Merlo. Nos dice, buenos días, quería preguntar cuánto tiempo debería estudiar japonés por día para poder tener la capacidad de vivir plenamente en Japón dentro de 2 años. Saludos y gracias. Ay, Ariel, es muy relativo este tema. Depende mucho del método que uses, depende mucho. Por ejemplo, te voy a dar mi experiencia personal. Yo, antes de venir a Japón, estudié por 2 años, aprendí mucha gramática, pero no podía hablar con la gente. Entonces, tuve que volver a estudiar acá. Esther, ¿vos tenés algún consejo, alguna Sí, experiencia? Ariel, estudia lo máximo que puedas cada día. Ánimo. Y para mí, algo muy bueno es exponerse al japonés. No sé, escuchar radio en japonés, tratar de leer manga, lo más que puedas, exponete al idioma. Ojalá que te sirva el consejo. Un gran abrazo. Seguimos con otro correo que nos llega desde Zaragoza, España. Nos lo envía Juan Carlos Gil. Y además de enviarnos sus saludos, nos dice que le ha parecido muy interesante el espacio Cruce Cultural. Dice que estaba dedicado en esta ocasión a una médica que ayuda a pacientes en situaciones delicadas. Dice que es muy bonito esto de tener un trabajo que permita ayudar a los demás. Y como él es profesor, dice que también piensa a que él está ayudando a construir al adulto del futuro. Pues muchísimas gracias por tu mensaje, Juan Carlos. Sí, hoy cerramos con un correo que nos llega desde Ciudad de México. Lo manda Alberto Mejía Aguilera y nos responde a la pregunta del mes, que era, si visitaran el centro comercial Nakano Broadway, ¿qué se comprarían? Bueno, Alberto nos cuenta que se compraría una colección de manga y, si es posible, traducida al español. Además nos dice gracias y que todo vaya bien en este nuevo año. Bueno, un abrazo grande también para vos, Alberto. Bueno, Esther, llegó el momento de presentar al ganador de la pregunta del mes. Sí, pues vamos a ver, vamos a ver. Daniel Bustos Aravena de Chile, Nueva Imperial. ¡Muchas Sí, felicidades! felicidades. Pero anímense a participar con la nueva pregunta que presentamos esta semana. Eso es. ¿Cuánto mide la torre Tokyo Skytree? La respuesta la van a encontrar en el blog dedicado a la emisión de esta emblemática torre ubicada en Tokio. A todos, muchas gracias por escribir. Damos paso a Vanessa Andreu con los informes de recepción. Gracias, compañeros. Hola amigos diexistas, comenzamos nuestro espacio de informes de recepción en onda corta con uno proveniente de Cuba. Nuestro oyente Osmani Cabrera Herrera nos sintonizó en Holguín, en la provincia homónima, el 1 de enero a las 4 horas UTC por los 5.985 kilohercios, consiguiendo un SIMPO de 5 cuatros. Viajamos a Perú, donde Francisco Llerena Vega estuvo con nosotros en Camaná, Arequipa, el 2 de enero a las 4 horas UTC, por los 5.985 kHz, consiguiendo un SIMPO de 5 treses. Para finalizar, vamos a Uruguay, donde Héctor Gregorio Goicoechea escuchó nuestras emisiones en japonés en Pan de Azúcar, Maldonado, el 18 de diciembre a las 20 horas UTC, por los 9.835 kHz, registrando un SIMPO de 3, 4, 4, 3 y 3. Amigos, hasta aquí nuestro espacio diexista de hoy. Muchas gracias, como siempre, por sus detallados informes y afectuosos saludos, y recuerden que los esperamos en el próximo espacio. A todos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón. Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1 de la tarde en Japón, 4 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América Central por la frecuencia de 5.985 kHz. Gracias por sintonizarnos.